Está Juan Carlos Junio en línea, vamos a charlar un poco respecto de esto y todo lo que implica, no sin antes decirles que Manuel Adorni, el vocero presidencial, a través de un mensaje en X, ya dijo, no va a pasar, no pasarán, dijo Manuel Adorni, y que se va a vetar porque rompe el déficit fiscal. Lo mismo que había dicho Javier Milei, sí. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Perdón. Bueno, aquel no pasarán era una cuestión épica. Perdón, te estaba pidiendo disculpas por haber pronunciado no pasarán en boca de Adorni. Por eso, en boca de Adorni no puedo dejar de reaccionar. Está muy bien. Respetando la historia y la épica de aquella frase notable. Bueno. Bueno, esta es un poco la escena. Te pregunto dos cosas. Por un lado está la yunta momentánea, circunstancial, de un sector de la oposición, que la verdad que tenían bastante poco que ver, Unión Cívica Radical, el kirchnerismo o el peronismo kirchnerista o Unión por la Patria, y por otra parte la decisión del gobierno de vetar esto, ¿no? Vamos a ver cómo se dan las cosas. Sí, en todo caso creo que lo primero o lo básico es registrar la derrota del gobierno, ¿no? Más allá de que es imprescindible también repasar el modo en el que se construyó esa derrota, que de algún modo vos lo planteás en tu pregunta. Pero ahí creo que va a haber un impacto político importante, porque, bueno, viene de una derrota tras otra en muy pocos días, el tema de gran importancia política y de importancia económica, como es este tema de los jubilados, como es el tema de la conformación de la comisión relacionada con lo que ahora ellos llaman la CIDE, la AFI, y el tema del rechazo al decreto. O sea, hay una seguidilla con distintas alternativas de cómo se construyó, cómo se construyeron esos triunfos, esa derrota del gobierno. Yo creo que efectivamente hay dos causas. Por un lado, yo diría que la firmeza, que yo siempre la destaco, de los 99 diputados de Unión por la Patria, sí. es un número enorme, es el más grande de todos los bloques, que estaba bastante separado en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, producto de, yo diría, los ecos políticos del triunfo de Milei y la campaña fenomenal de aislamiento de Unión por la Patria, con el objetivo de aislarlo y demolerlo, en gran parte también con la idea de que del kirchnerismo, todo lo que sea kirchnerismo, son kirchneristas, y presionando a todos los otros bloques, a todas las otras fuerzas políticas, que nada se puede hacer con la lepra, con el kirchnerismo, y por lo tanto tiene que quedar aislado y arrinconado. Ese esquema me da la impresión que comienza a deshacerse, producto de que las iniciativas del gobierno son extremadamente antidemocráticas y extremadamente antipopulares. Y ahí vamos a lo otro, que eso va generando entonces fisuras en los distintos bloques amigables, más que nada, uh-huh. Amigables, porque lo del PRO, francamente creo que no es una disputa ni de ideas ni de proyectos, muy por el contrario, están unidos en la idea de país, en el proyecto de país, tanto el macrismo como el mileísmo, y que tienen peleas de palacio ostensibles. Entonces, ahí creo, insisto, una crisis importante de todo ese núcleo, el conglomerado de la derecha, que es la Libertad Avanza y el PRO, una parte del radicalismo que está en una posición de seguidismo de derecha, a diferencia de otra parte del radicalismo, y después lo otro que comienza a estallar, era lo que todos imaginábamos, la conformación de los legisladores del PRO, de Libertad Avanza, tanto en diputados como senadores, es un núcleo de gente que reclutada no sé cómo ni de dónde, sin ningún nivel político, ningún nivel cultural y ningún nivel moral, Entonces todo eso en algún momento, cuando se complejiza, inevitablemente tiene que generar estos escándalos que se están generando, uh-huh. ¿no es cierto? Entonces, en fin, yo creo que comienza a expresarse todo este cuadro, ¿no? La pregunta, una de muchas, y sobre todo a partir de la narración que hiciste, una que a mí me parece importante es: ¿cómo se va a medir y si va a pagar costo político el gobierno en su decisión de vetar? ¿Qué pensás de eso? Sí, yo creo que sí, que paga costo político. La idea esa, ustedes me habrán escuchado muchas veces, de que haga lo que haga el gobierno o quien tiene la iniciativa con el apoyo mediático, nunca paga, nunca tiene costo político. La sociedad no le importa nada, a nadie le importa nada, a los demás miembros del bloque no le importa nada. Eso de que se hacen acuerdos políticos y después se violan, se transgreden como nada, tampoco importa, bueno. Eso no es así. Es más, en estos días lo que se está reflejando, precisamente, tanto con el pichetismo, hasta con el PRO, que todo lo que se acuerda se viola y después no funciona. Después en un momento ya te perdieron la confianza. No es que vos podés hacer violar todo pacto a nivel en todos los parlamentos del mundo se negocia y se llegan a acuerdos. Pero después no se pueden violar arteramente. Eso es lo que hace el mileísmo. Uh-huh. Bueno, eso también comienza a entrar en crisis. Más allá de que esas violaciones al pacto, en algunos casos son con quienes tienen un gran acuerdo ideológico, por lo tanto se van a reconstituir, y otras veces con quien no la tienen. Y entonces son alianzas más circunstanciales y posiblemente avancen esas rupturas o esas fisuras, pero que van a pagar un pacto en la sociedad, y más con un tema como el de los jubilados. Sí, ¿no? Hoy lo explicaba Martín Lustó, hacía un detalle de lo que significaba la recomposición y el tema de la canasta, de cómo se vive en la canasta, que cuando lo escuchás no hay manera. Es más, lo escuchás explicado de esa manera y vos decís, y lo que resalta es lo poco que repara esto, ¿no? Algo que decía Luis Pablo Arranque. Esto repara muy poco dentro de todo. Te hago otra consulta, porque hace un ratito charlamos con Mariano Hamilton acerca de la figura de Nicolás Massot. Muy señalado por el gobierno, muy atacado por el gobierno, por el apoyo, también por los apoyos circunstanciales en determinados proyectos. Pero preguntado Nicolás Massot sobre el sentido, por ejemplo, del decreto número 70, o la desregulación económica, o el rol del Estado, hay una enorme cantidad de coincidencias de ese bloque respecto de cómo avanza el gobierno. En un punto el gobierno le puede decir, pero para, hay un reclamo que el gobierno le puede hacer a estos sectores, que es bastante honesto, me parece a mí, ¿no? Pero vos estás de acuerdo en todo lo que hay que hacer. Ahora vos venís y me corres con que hay que aumentar las jubilaciones, que hay que aumentar los presupuestos universitarios, pero a mí no me cierra todo esto a donde vos también querés ir. Ahí hay una contradicción, incluso dentro de los bloques conservadores, que hay que ver cómo transita, ¿no? Sí, de algún modo yo lo insinuaba recién. Una cosa es el bloque conservador, que yo creo que La Libertad Avanza, un cacho del PRO, sí, y un cacho de los radicales. Sí. Francamente creo que es así. Donde se coloca la línea, eso todavía está por verse. Y después está, hacemos, como llama el bloque de Pichet, Encuentro Federal, bien, porque cambió de nombre. Sí, cambió, ¿no?, de nombre. Sí, entonces ahí hay un núcleo más progresista, diría, bueno, no sé hasta dónde, porque algunos de los progresistas votaron la ley base, y algunos de los progresistas hicieron discursos progresistas y también después votaron una ley antiprogresista. ¿No es cierto? Pero reconozco que en ese bloque no es lo mismo que el bloque de derecha, que lo que vos llamaste el bloque conservador. No, claro, tienen algunos reparos, que del otro lado dice, pero vos votaste, me acompañaste en todo lo otro, ¿y cómo querés que consiga todo lo otro si me...? Sí, porque están las contradicciones, claro, que vos decís, de carácter ideológica, y entonces las alianzas son mucho más vulnerables. Por eso siempre hay que tener en cuenta las ideologías de fondo y los intereses económicos a quienes representan esas ideologías. Y desde ahí creo que uno tiene menos posibilidades de errar y más posibilidades de comprender dentro de los vaivenes circunstanciales de lo que son acuerdos parlamentarios, que bueno, son muchas veces según las temáticas que se tratan, ¿cierto? Bien, lo último, Juan Carlos, hacías mención a cómo está armado el bloque de La Libertad Avanza. Claramente La Libertad Avanza salió a buscar acuerdos provinciales en donde pudo para una situación que probablemente ni esperaba. Quizá ahora se está viendo que no eran todos, que ni se conocían entre ellos, que no tenían una organicidad, que miraban las cosas de distinta manera y hasta tienen, si vos querés, egoísmos distintos. Seguramente esto está en ebullición, ¿no? Claro, no te olvides que se dijo claramente que en varias provincias se compraban las candidaturas. Sí. Es más, se publicaron los precios. Sí, sí, tenés razón. Lo que está claro es que hay un fenómeno notable y objetivo, que es el de Milei y su discurso y todo eso que triunfó, y que una parte de la sociedad lo apoyó, y bueno, y todavía una parte importante de la sociedad tiene expectativas. Pero lo otro es que no se puede gobernar sin un partido político, sin legisladores que defiendan la línea del gobierno, sin un núcleo, como diríamos, un núcleo duro de conducción, de un núcleo de personas y de líderes formados políticamente que rodeen al líder principal. Eso no lo hay, ¿no es cierto? Está peleado con la vicepresidenta, después la primera ministra es la hermana en jefe, todos los ministros en realidad casi ninguno existe, está Petovelo, que es una catástrofe desprestigiada. Entonces, en fin, le empiezan a entrar, claro, balas también a los que parecían superpoderosos, ¿no? Santiago Caputo. Claro, ahora Santiago Caputo se le animan. Claro, hoy Pañi le hace una crítica feroz, todo le hacen, ¿no es cierto? Entonces, estamos ante yo creo que el inicio de una fisura, de una crisis importante, de no solo del gobierno, sino también de la derecha. ¿Quién capitaliza la pregunta, no? Lógico, y eso iba a decir, de cualquier manera, nada de todo esto nos exime de registrar la debilidad de la oposición, que no alcanzamos a articular una fuerza política unida, potente, y yo insisto, con ideas y programas. No solo, porque si no, siempre se busca un liderazgo, lo cual es lógico, pero hace falta liderazgo, pero hace falta unidad sustentada en ideas y en programas para salir de esta emergencia y de esta catástrofe nacional. Sobre esa base vamos a poder entonces interpelar a la sociedad. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao. Juan Carlos Junior.